tomarlo de buena cara, ¿no? No hay que tomarlo ni positivo ni negativo, hay que tomarlo bien, hay que tomarlo tranquilamente y seguir entrenando.